cuánto dolor al enterarme que su vida terminó. Fue un buen amigo que casi creyó, pero la muerte a buscarlo llegó. Dios lo llamó y tantas veces su mensaje rechazó. Aún era joven, muy sano y pensó: más adelante seguiré al Señor. Se fue sin Dios, estuvo cerca pero nunca renunció a aquella vida de vicio mortal. Tras los placeres del pecado se marchó. Supo mal pensar que de la muerte es imposible regresar. En esta vida debemos optar a dónde vamos a pasar la eternidad, la eternidad. Amigo me quedó, pensar que cuando le hablé sonrió. Más adelante, mañana tal vez, Dios lo llamó y tantas veces su mensaje rechazó. Aún era joven, muy sano pensó, más adelante seguiré al Señor. Se fue sin Dios, estuvo cerca pero nunca renunció a aquella vida de vicio mortal. Tras los placeres del pecado se marchó. Sufro al pensar que de la muerte es imposible regresar. En esta vida debemos optar a dónde vamos a pasar la eternidad, la eternidad, la eternidad.